No sé si a ustedes les pasa, pero a veces venimos al culto, a la reunión, del 1 al 10 venimos 5. ¿No? No sé si les pasa, venimos 3. Y cuando entramos a la presencia del Señor, eso se transforma. Y esas pocas ganas o ese poco deseo, cuando entramos a la presencia del Señor, cuando empezamos a alabar a Dios, cuando empezamos a reconocer su nombre, no sé si les ha pasado en esta noche, pero yo he percibido la presencia del Señor. Amén. Y eso nos renueva. Y ese 5 se convierte en un 7. Esa expectativa de 5 se convierte en un 10 y salimos plenos, llenos de su presencia. Amén. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Hace unos días, quería darles las gracias a toda la iglesia por la oración que ha tenido por mi mamá. Ella está mucho mejor. Todavía sigue un tratamiento, pero Dios la ha levantado de hace 2 miércoles atrás, que había tenido un episodio bastante fuerte y grave, pero el Señor la ha levantado. Amén. Y no sé si nos han extrañado algunos de mis hermanos, mi mamá, hicimos un viajecito al Chaco hace 2 semanas, un poquito más, y fui con una expectativa de 5. De 3, dije, no sé si la voy a pasar tan bien, porque vamos 3 días, hace mucho viaje, fuimos para el día del feriado, y la verdad que la pasamos un 10, o al menos yo lo disfruté y lo pasé por un 10, iba a ir por una puerta, al final me tiré por una ventana y pude ir hasta el Chaco, la pasamos muy bien, pude ir a mi pueblo, no sé si alguna vez han escuchado el pueblo de Basail, ¿sí? Pueblo muy hermoso, que después de aproximadamente 20, 22 años que no iba, así que hubo grandes cambios, mucho asfalto, mucha más gente, y hubo cambios, vi cosas nuevas, pude ver a familiares que ya ni se acordaban de mí, y por supuesto yo tampoco los ubicaba, pero en esos 3 días pude reconocerlos, pude verlos, pude hablar con ellos, y pude ver lugares que hace mucho no veía, como ya les decía. Pude ver la chacra de mis abuelos, ¿sí? Y tuve la oportunidad después de unos 30 años de volver a subir a un caballo. Y es una experiencia traumática. A los 6 años me caí junto a mi hermano del caballo y después de 30 años casi me tiro del caballo porque una vez que me subí no sabía cómo poner el freno, no sabía dónde estaba el freno y el caballo arrancó y arrancó, tomó velocidad y por la misericordia de Dios estoy acá. Tenía mucho miedo y casi me tiro del caballo. Si algunos se ríen, si ven el video, van a ver mi cara de susto. Eso fue en la chacra de mi abuela. Y en la chacra de mi abuela, cuando empezamos a caminar y a recorrerla, vimos algunas herramientas que están en desuso de hace muchos años, herramientas herrumbradas, vimos algunos objetos que ya hoy no se usan porque hay cosas más modernas, pero que en su tiempo tuvieron un propósito y fueron útiles para el trabajo para el cual fue creada, ¿sí? Y en esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes esta palabra. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Y hay veces donde nosotros no reconocemos ese propósito, no nos damos cuenta. Y hoy vamos a ver lo que nos dice el salmista. David nos habla de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y vamos a compartir 5 pasos para el cumplimiento de ese propósito, ¿sí? Vamos a suponer que el propósito de Dios está allá, vamos a hacer 5 pasos, ¿sí? Espero que nos pueda quedar graficado 5 pasos para llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo quiero invitarlos a ustedes que me puedan seguir en el libro de Salmos, capítulo 138. Vamos a ir leyendo versículos por versículo. Aquellos que no tengan sus Biblias lo podemos seguir en la pantalla. 5 pasos para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y el versículo 1 dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Sí? Así que el primer paso que debemos dar es reconocer a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y reconocer tiene que ver con esto de te alabaré con todo mi corazón, te alabaré. La alabanza y la adoración tiene que ver con reconocer a Dios por lo que Él es, que es santo, que es puro, que es fiel, que es amoroso. Pero dice el salmista, te alabaré, ¿cómo? Con mi corazón, dice. Pero agrega algo, dice con todo mi corazón, no a medias, no en un 10%, no en un 20%, sino con un 100%, de todo corazón. Y cuando el salmista habla de corazón, no habla del músculo, ¿no? Habla del alma, habla de la mente, habla de todo mi ser, reconociendo a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Cuando habla de corazón, habla del centro de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos habla en varias oportunidades, como el corazón, como el centro de nuestras vidas. Y Jesús dijo una palabra, donde está tu riqueza, allí está tu corazón. Mi pregunta era, cuando meditaba en este pasaje, ¿cuál es mi riqueza? ¿A qué le estoy invirtiendo tiempo? ¿En qué ocupa mis pensamientos? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿A qué le dedico más tiempo? Aquello a lo cual yo le dedico más tiempo, aquello a lo cual yo le dedico todos mis pensamientos, allí está mi corazón y allí están mis riquezas. Y tuve la oportunidad de asistir a una reunión allá en la iglesia bautista de Basaid, los cuales mandan saludos, y como estaba ahí aproveché la oportunidad para decir que de acá la iglesia va a estar orando por la iglesia en Basaid, que en este momento está pasando un periodo donde no tienen un pastor fijo y hay una obra misionera que está colaborando. Entonces, a todas las intercesoras, intercesores, a grupo de intercesión, vamos a estar orando. Les pido que estemos orando. Me comprometí a poder estar orando por la iglesia en Basaid y por aquellos que están yendo a ministrar en aquel lugar. Y como les decía, tuve oportunidad de hablar con muchos parientes y primos y tíos, que todos ellos conocen al Señor, o la mayoría de ellos conocen al Señor. Y yo les preguntaba, ¿te estás congregando? No. ¿Te estás congregando? No. No. Dice, pero congregarse no dice nada, porque yo puedo ir a la iglesia y mi corazón puede estar en otro lado. Y yo les dije algo, espero repetirlo como se lo dije, no todos los que van a la iglesia están buscando del Señor. Hay muchos que vienen y que no tienen una búsqueda del Señor. Pero sí todos los que buscan al Señor van a la iglesia. ¿Sí? Todos aquellos que anhelan y tienen intimidad con Dios vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde alabamos, donde reconocemos a Dios y es donde podemos servir y ser parte del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces le dije a esta persona, lo más importante es cómo está tu corazón. Cuando hablo de venir a la iglesia no me estoy refiriendo a asistir solamente, sino a cómo está tu corazón. Hablé con otra joven y me dijo, me estoy por poner de novio. Le digo, ¿y cómo es? ¿El chico es cristiano? Es más que cristiano. Le falta una cosa nomás. Le digo, ¿qué es lo que le falta? Recibir a Cristo. ¿Cómo? Dice, sí, comparándolo con otros cristianos, él es más cristiano que todos. Pero, ¿tuvo un encuentro con Dios? ¿Conoce a Jesucristo como el Señor de su vida? No, todavía no. Pero ya está, en cualquier momento. Y como hace 20 años que no lo veía, tampoco iba. Aparte fui para un cumpleaños y era clima de bromas, de juegos, de... Pero aproveché esa oportunidad para decirle lo más importante, el propósito más importante que Dios tiene para tu vida es que le conozcas a Él como Señor y Salvador. Y la segunda decisión más importante es la persona que va a acompañarte el resto de tu vida. Amén. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y hay una doctrina hoy en día que dice que debemos ir por más, ¿sí? Alguien predica, tenés un auto anda por más. ¿Qué auto tenés? Me ha tocado hablar con algunas personas. ¿Qué auto tenés? Yo tengo un 2008. Tenés que ir por un 2014. ¿Pero por qué si este anda bien? Tenés que ir por más, porque Dios nos dice tenemos que ir por más. ¿Tenés un trabajo? ¿Cuánto ganás? 8.000. Tenés que ir por 16.000, porque Dios... Le digo, ¿y por qué? ¿Con qué propósito? Porque tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más, ¿sí? Y hoy estamos en un tiempo de cosecha, ¿sí? Pero todo lo que nosotros cosechemos y todo lo que nosotros adquiramos para nuestra vida es para poder compartirla. Y todo tiene que tener, o todo tiene, un propósito. Amén. Tener una casa más linda no está mal. Tener un sueldo mejor no está mal. Tener una cuenta abultada en el banco no está mal. Ahora, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Dónde está mi corazón? Si mi corazón está en eso, me estoy desviando de estos pasos que tengo que dar para el cumplimiento del propósito de Dios. Ahí en estos días leía el diario, algunas personas que han depositado su dinero en algunas cajas de ahorro, y no sé si lo han, hay un cantante muy famoso y otras personas que les han sustraído de sus cajas de ahorro todo el ahorro de sus vidas, toda su vida estaba depositada ahí. Si hubieran escuchado las palabras de Jesús que dice que debemos tener nuestros tesoros ¿dónde? En el cielo, donde los ladrones no pueden entrar, donde la polilla no puede corroer, donde no se puede perder nada. De eso tiene que ver, con esto tiene que ver el propósito de Dios en nuestras vidas, con que todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra quede depositado en el cielo. Pero algunos pueden decir, cuando yo tenga, yo lo voy a invertir acá en la tierra, yo lo voy a compartir con otros. Y yo quiero que vos mires al de al lado y le digas, Dios tiene, mirá el de la derecha, Dios tiene un propósito para tu vida. Y al de la izquierda también decile, Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Lo tenés que creer. Dios tiene un propósito para tu vida. Ah, cuando yo tenga... No. El secreto está que con lo que yo tengo hoy, eso es lo que tengo que compartir. Eso es lo que tengo para dar. No es para mañana, es para hoy. El tesoro que empiezo, lo que tengo que empezar a acumular en el cielo empieza hoy, con lo que tengo. Porque dice que al que tiene, se le va a dar más. Y al que no tiene, al que quiere acaparar, se le va a escurrir entre las manos. ¿Sí? Tenemos que reconocer a Dios. ¿Y cómo lo tengo que hacer? De todo corazón, ¿sí? No a medias, no a un 90, no a un 95, sino al 100%. Tengo que ir adelantando un paso para cumplir el propósito de Dios. Y dice, el pasaje continúa, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. ¿Sí? Cuando habla de dioses, no es que haya otros dioses, ¿no? ¿Sí? No es una lucha entre el diablo que es un dios y Jesucristo que es otro dios, una lucha. El diablo está vencido, es un ángel creado por Dios. No está hablando de dioses, sino está hablando de que en ese tiempo los reyes, si alguno tuvo la oportunidad de ver la película 300, los reyes de esa época se consideraban dioses, ¿sí? Incluso hoy en día también, ¿no? Vemos que la gente es muy idólatra. Si vamos por la ruta vemos el Gauchito Gil por un lado, vemos otras pancartas adorando a otros dioses, ¿sí? Que son de madera, que la palabra dice que no son dioses, que son figuras, ¿sí? Pero en ese tiempo, al igual que hoy, hay presión, ¿no? Cuando decimos somos cristianos y se burlan, o queremos hacer algo, no, este porque es cristiano, y por ahí nos pueden discriminar. ¿Sí? No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado, la burla, el que no te tengan en cuenta para algo. No, este es cristiano, este es un santulón. El salmista, en ese tiempo, que era un tiempo más difícil, donde era un tiempo donde se perseguía seguramente a los que confiaban en Dios, él dice, me postraré delante de los dioses, cantaré salmos, reconociendo a Dios en todo lugar. Y esto tiene que ver con que a veces nosotros somos cristianos solamente en la iglesia, ¿sí? Pero el pasaje nos habla de serlo en todo lugar, en salir y dar ese paso de reconocer a Dios en cada lugar donde nos movemos. Cuando hablaba con estos parientes, me hablaban de la vida cristiana como una religión, como algo que habían aprendido, ¿sí? Y la vida cristiana tiene que ver con eso, con un estilo de vida, ¿sí? Y me quedé pensando, ¿qué palabra compartir con ellos? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Y lo único que compartí con ellos es que la vida cristiana no tiene que ver con echarle la culpa a otros, ¿sí? Porque yo les preguntaba, ¿por qué estás en esta situación? ¿Por qué estás en la otra? Decía, y lo que pasa es que yo viví esta experiencia, porque mis papás hicieron tal cosa, o porque vi esto en la iglesia. Dios un día, y lo vamos a ver, va a rendir, vamos a tener que rendir cuenta de lo que hacemos. El primer paso es reconocer a Dios por lo que Él hace. Sigamos, dice el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocer dónde Él está, buscar su presencia. Dice el salmista, me postraré hacia tu santo templo. Y así el salmista se postraba en dirección a donde estaba el templo. En otra parte, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Y el templo y los montes representaban la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios hacía pacto con ellos. El monte Sinaí, el monte Horeb, eran lugares donde Dios tenía una íntima comunión con su pueblo. Y lo que dice este pasaje, otro paso para el cumplimiento del propósito de Dios es reconocer dónde Dios está. ¿Dónde Dios está obrando? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Yo creo que el 100% de los que están aquí, si les preguntaría cuántos quieren cumplir el propósito de Dios, el 100% levantaría la mano. Amén. Y Dios estaría gozoso, yo me gozaría. Pero hay un secreto. Tenemos que saber lo que Dios está haciendo, ¿sí? Es imposible llevar adelante la obra de Dios si no sabemos dónde Él está obrando. Hay un estudio muy hermoso, que lo hemos visto en alguna otra oportunidad, que se llama Mi Experiencia con Dios. Y este estudio nos habla de que tenemos que ver dónde Dios está orando y sumarnos a la tarea. ¿Sí? Y dice, la mitad del pasaje dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra del Señor. El miércoles Omar nos compartía un pasaje que decía que debemos guardar la palabra, ¿sí? Y él decía que no es que tenemos que guardarla y tenerla en un cajón, ¿no? Guardadita ahí, que nadie la toque, sino guardarla es atesorarla, es reconocerla, es meditarla, es practicarla. ¿Por qué dice? ¿Por qué vamos a llevar al cumplimiento del propósito de Dios a través de la palabra? Porque es el manual que Dios le dio al hombre para llevar adelante su vida. Es el mapa, ¿sí? Yo quiero llegar al cumplimiento de Dios y yo tengo el mapa hacia donde tengo que ir. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Jonás tenía que cumplir el propósito de Dios. Era ir hacia la ciudad de, ¿cuántos recuerdan? De Nínive. Y saben, él, como no le gustaba ese propósito, dio la vuelta y se fue hacia el otro lado. Lo comió una ballena, lo vomitó, hasta que él reconoció que él debía seguir el propósito de Dios. Él tenía un mapa, cuál era la palabra de Dios directa. Hoy tenemos la palabra de Dios escrita para que la podamos leer, para que la podamos compartir. Su palabra es fuente de guía y de dirección. Por eso el salmista dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si todos nosotros queremos conocer, queremos alcanzar los propósitos de Dios, debemos hacerlo tomados de su palabra. Amén. Así que el primer paso es reconocer a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es. El segundo paso es reconocer a Dios donde Dios está obrando, ¿sí? Y sumarnos a lo que Él ya está haciendo. Tercer paso es reconocer a Dios en mi diario vivir. ¿Sí? Yo puedo saber mucho de la palabra de Dios, yo puedo conocer de a oídas a Dios, pero en la vida práctica es donde yo crezco, donde mi fe aumenta. Dice el versículo 3, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Es en la vida cotidiana donde nosotros necesitamos a Dios, clamamos y Él responde a nuestras oraciones. Son esos momentos donde alcanzamos confianza, seguridad. Dice el salmista, me fortaleciste con vigor mi alma. Yo voy a tomar como ejemplo el testimonio de Marisol. Yo creo que si acá dirían esta noche alguno que pase a contar un testimonio de lo que Dios hizo durante su vida, yo creo que se pararía la mayoría. Dios siempre hace algo en nuestras vidas. Así como lo hizo en la vida de Marisol. ¿Y qué hizo eso? Aumentó la fe. ¿Sí? Cuando en la vida práctica Dios obra, cuando nosotros clamamos y Él responde, como dice el salmista, fortaleciste con vigor mi alma, nuestra fe aumenta, vamos creciendo. Ya pasamos de la teoría, pasamos del conocimiento, pasamos del estar solamente acá a la vida práctica, a practicar la vida cristiana. Y eso hace que nosotros crezcamos, que estemos fortalecidos, que queramos compartir con otro. Hay alguien que siempre me dice, tenemos que activarnos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la vida, a través de confiar en Dios y ver estos milagros y reconocerlos. Reconocer a Dios en mi diario vivir. Es cuando yo me entusiasmo. Yo escribí algo como que estoy enchufado. No puedo parar. Estoy punch, estoy con fe. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez una persona que está con fe, que está... Y quizás le preguntás, che, te veo re bien. Yo estoy re bien. Pero quizás estuve pasando hace unos días un momento muy difícil. Porque son los momentos de crisis, los momentos difíciles, como dice el salmista, donde nosotros clamamos, donde nosotros buscamos a Dios y Dios responde, es cuando nuestra alma crece, cuando nuestro espíritu crece y nuestra fe aumenta. Así que si estás pasando un momento de dificultad, Dios va a cumplir el propósito en tu vida, pero lo va a hacer a través de la prueba, ¿sí? Lo va a hacer también a través de la dificultad. ¿Sí? A veces escuchamos, pare de sufrir. No, los sufrimientos están para formar nuestro carácter, para que crezcamos. Porque el día de mañana, cuando tengamos que pasar una situación similar, sabemos a quién recurrir. Amén. Cuando alguien esté pasando un problema igual que el que pasaste vos, estás ahí para levantarlo, estás ahí para levantarlo. Estás ahí porque hay vigor en tu alma, el Señor te fortalece. Esto pasa de la fe teórica a la fe práctica. ¿Sí? Yo estudié en un seminario durante 3 años, mañana y tarde, he leído la Biblia. Ahora, si yo me quedo solamente con eso, si yo me quedo con el conocimiento, vamos a ver un poco más adelante, si yo solamente me quedo en saber algunas cosas, interpretar algunas cosas, y no lo puedo llevar a la práctica, es vano y es vacío, y mi fe y mi alma se enflaquece. Ahora, cuando yo puedo poner en práctica lo pequeño, lo poco que sé de Dios, aún lo poco que hayas aprendido en este tiempo, de algunos que están viniendo por primera vez o han venido hace pocos meses y lo están poniendo en práctica, su fe aumenta. Crece tu vida espiritual, adquirís madurez. Y son esos momentos los cuales nunca deberíamos olvidar. Cuando Dios estuvo con nosotros, cuando perdimos ese ser querido, cuando la enfermedad tocó a nuestra vida, cuando el desempleo tocó nuestra familia, cuando la economía no fue lo... Pero Dios estuvo ahí sosteniéndonos. Esos son los momentos que nunca deberíamos olvidarnos. Esos son esos momentos donde Dios mostró misericordia, nos rescató, nos restauró, situaciones penosas y tristes. Amén. Entonces, debemos reconocer a Dios por lo que Él hace, debemos reconocer dónde Dios está, debemos reconocer a Dios en el diario vivir, en la vida práctica, no solo la teoría y el conocimiento, y también debemos reconocer nuestra postura, ¿sí? A veces estamos avanzando, reconocemos a Dios, estamos dando los pasos y nos damos cuenta de que algo nos está deteniendo. Vamos a continuar con el versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, Porque Jehová es el excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Sí, tenemos que reconocer la postura, si tenemos una actitud, una postura humilde, o nuestra actitud y nuestra postura es orgullosa. Hay una gran diferencia entre una y otra. Y dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca. Algún día todos los reyes, los presidentes, todos los gobiernos, los imperios, los ricos, los pobres, los gordos y los flacos, los feos y los lindos, vamos a tener que reconocer a Dios, que Jesucristo es el Señor. Algún día todos vamos a reconocer y vamos a estar delante de su presencia y reconocer a Dios. Y ahí el Señor va a pedir cuenta. Dios tenía un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida y te va a preguntar qué hiciste con ella. Y el salmista habla de una actitud que tenemos que tener hoy. Y esa actitud tiene que ver con la humildad. Esa actitud tiene que ver con reconocer a Dios. ¿Sí? Tener esa postura. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de angustia, tú me vivificarás. Hay veces que transitamos la vida y alguien nos dice, mirá que por el camino que vas, o vemos en la palabra, mirá que el camino que estás tomando, bueno, pero ya lo tomé. ¿Qué voy a empezar de cero? No sé si alguna vez escucharon a alguien. Ahora, y yo ya estoy acá metido hasta la cabeza con esto y ya no puedo volver atrás. O si el Señor quiere hacerlo, que lo haga igual. Yo me voy a mantener en esta postura. ¿Sí? A veces no lo expresan así, pero uno en su conducta, yo me voy a quedar así. Si Dios quiere cambiarme, que me cambie. ¿Sí? Que me traiga una ballena como Jonás. No, Dios no obra así ni obliga a nadie. Dios tiene un propósito para tu vida. Y debemos buscar en humildad y reconocer dónde nos hemos apartado, qué es lo que nos está deteniendo, nos estuvo deteniendo, y avanzar hacia el cumplimiento de su propósito. Dice que al humilde tiene tres recompensas. La atención de Jehová, ¿sí? Dios va a estar atento a nuestro clamor. A diferencia del altivo, dice que lo mira de lejos. Dios va a estar atento a lo que pidamos, ¿sí? Y quizás de todo corazón yo sé que algunos de los que estamos aquí o a mí, hay cosas que nos cuestan y nos cuesta torcerlas y darlas vueltas y el Señor está diciendo, quiero que las cambies porque tengo mucho para vos, tengo propósito para tu vida, pero tenés que abandonarlas y nos cuesta. Tenemos que ser humildes. Ya tenga que ver con nuestro trabajo, tenga que ver con nuestra familia, tenga que ver con las amistades que tenemos, tenga que ver con lo que tenga que ver y Dios nos esté pidiendo, dice que Dios al humilde lo atiende. Pero es muy difícil cambiar eso, mirá, yo ya estoy, avancé tanto, el humilde se da cuenta y retrocede. Hice un silencio para que todos presten atención a algo muy importante. Todos estamos a tiempo. Amén. Todos estamos a tiempo de dar un giro hacia los propósitos de Dios. Todos estamos... No, pero bueno, ¿sabés cuánto? Todos estamos a tiempo de dar un giro hacia los propósitos de Dios. Al humilde, Dios le presta atención. Me cuesta, Señor. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe y te va a ayudar. Dice que Él lo fortalece en medio de las pruebas. Ah, pero no sabes lo que estoy pasando. Esta situación tan difícil. Hemos visto un testimonio hoy. Dios obra, Dios nos sostiene y Dios en medio de las pruebas está con nosotros para hacer aumentar nuestra fe. Amén. Y tercero, Dios tiene su mano de protección ¿contra quiénes? Contra nuestros enemigos. ¿Saben cuál es el enemigo más grande del hombre? Tiene dos enemigos muy grandes. Uno, de Satanás, que como es enemigo de Dios, se la desquita con nosotros. Es nuestro gran enemigo. Pero el segundo enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿sí? Por eso el pasaje habla que para el cumplimiento del propósito de Dios debemos ser humildes. No está atacando a Satanás, ni está hablando de nosotros mismos, de que a veces somos nuestros propios enemigos. Su mano de protección está frente a los peligros, frente a toda circunstancia, frente a esas tentaciones que a veces luchamos. Dios está para sostenernos y sacarnos adelante. Amén. Entonces, reconocer a Dios, reconocer dónde Dios está obrando, reconocer a Dios en mi diario vivir, mi postura, que tiene que ser una postura de humildad, dar ese paso de humildad. Y por último, versículo 8 dice algo que es lo más importante, es el quinto paso. Quizás haya mucho más y lo podemos buscar en la Biblia, pero es el quinto paso y el más importante. Dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. ¿Cuántos creen esto? Entonces, si lo crees, vamos a decirlo todos juntos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Saben qué? No lograron convencer. Capaz que al Señor lo convencieron, pero vamos a poner un poco más de entusiasmo. Jehová, vamos a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y estoy tentado a que le digas al lado de vuelta. Jehová cumplirá su propósito en vos. Decíselo. Jehová cumplirá su propósito en vos. Yo veo algunas caras, porque a mí me pasa, me lo dicen a mí. Ah, ¿en serio? Y uno que lo vi y mira para atrás dice, para el otro será. Jehová va a cumplir el propósito en tu vida. ¿Amén? Jehová va a cumplir el propósito en tu vida. Y algunos dicen, ¿cuál es el propósito de Dios? El primer propósito que Dios tiene para todos los que estamos aquí es que podamos abrir nuestro corazón a Jesucristo y le entreguemos nuestra vida. ¿Sí? Yo no sé si todos los que estamos aquí hemos dado ese paso, pero el propósito de Dios, el primero, más importante, pasa con entregarle nuestra vida a Jesucristo. Decirle, Señor, yo así no puedo vivir. Señor, mi vida no tiene sentido. Señor, mi vida es una rutina. No hay un futuro, no hay un mañana, no hay un después, no hay un después de la muerte. Pero cuando yo conozco a Cristo, cuando mi vida se entrega al Señor y yo puedo decir, Señor, te entrego mi vida, llena mi corazón, que tu Espíritu Santo entre en mi vida empieza a tomar color, empieza a tener sentido. Ya ni me preocupo por las cosas terrenales porque mis ojos están en Cristo. Amén. Así que el primer propósito, y el más importante que el Señor quiere cumplir, es que le recibas a Él en su corazón. Y hoy es una noche muy importante. Dios tiene un propósito para tu vida y este es el primero. Y el segundo, los tenés que ir reconociendo, no descubriendo. ¿Vieron que a veces hablamos de los dones, de descubrir los dones? No, hay que reconocerlos. Dios te los dio. Dios tiene un propósito y tiene dones y tiene un ministerio para tu vida y tenés que reconocerlo. Dios te dio características especiales. A algunos le gustan los animales, a otros le gusta estudiar matemática, a otros le gusta la educación física y todos somos diferentes. Y a todos nos dio propósitos para que en el área, en el lugar donde Él nos designó, podamos llevarlo adelante y cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Yo digo, una vida sin Jesucristo, una vida sin Dios es una vida vacía, una vida chata. Yo tengo un negocio de venta de alimentos para mascotas y hay personas que siempre le dan el mismo alimento, ¿sí? Y vienen y todas las semanas y me dicen, ¿no se cansará de comer siempre lo mismo? Y yo le digo, y es como nosotros, si comiéramos, ¿a cuánto le gusta la milanesa? La mayoría. Ahora, si comemos milanesa todos los días. Ahora, esas personas siempre le dan el mismo alimento. Así que pasan, por más que le diga, y podría cambiarle, siempre le dan el mismo alimento. Se convierte en una rutina, ¿sí? El pobre perro come siempre lo mismo. Nuestra vida espiritual a veces pasa lo mismo. Siempre estamos ahí, ¿sí? No hay cambios. Y Dios quiere que podamos avanzar, ¿sí? Que esa rutina se corte. Y quizás si todavía no conoces al Señor, es la experiencia más extraordinaria del mundo y del universo. Conocer a Jesucristo como Señor de tu vida. Es el primer propósito. Y para el resto, romper la rutina de lo que ya conocen y poner en práctica. Descubrir, reconocer lo que Dios tiene para vos y llevarlo adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estudiando la palabra, conociéndola, asistiendo a los cultos, asistiendo a los talleres, asistiendo a las reuniones, los miércoles, los domingos, orando, animándonos en la semana unos a otros. Es la manera de poder llevar adelante y conocer los propósitos de Dios para nuestra vida. Este es el quinto paso. Poder declarar que el Señor va a cumplir el propósito en mi vida. Porque esto habla de que ya reconocemos que hay un propósito y que el Señor lo va a cumplir. Pero el pasaje no termina ahí y dice algo muy importante. Quizás alguno puede decir, el Señor va a cumplir el propósito en mi vida. Yo no voy a dar todos esos pasos. El secreto es ir dando esos pasos hasta el cumplimiento. Por eso el salmista no es que se jacta, dice, el Señor va a cumplir el propósito en mí, y es una cuestión de orgullo. Sí, el Señor va a cumplir su propósito en mí. No, el salmista sigue diciendo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Lo que está diciendo el salmista es, Señor, no retires tu obrar de mi vida. Tené piedad, tené misericordia. Porque siempre en alguna nos vamos deslizando, nos vamos distrayendo. El Señor dice, el salmista dice, teneme paciencia, no desampares las obras de tu mano. Y Filipenses 1:6 dice algo muy importante. Dice, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese propósito que Dios te dio, aunque hoy desdibujado, aunque hoy perdido, Dios lo va a cumplir. ¿Hasta cuándo? Lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso, la palabra de hoy es, Jesús, Dios tiene un propósito para tu vida, y no es tarde. Llévate estas palabras en tu corazón, no es tarde. Hay tiempo para dar un giro en tu vida. Vamos a orar, ¿sí? Y yo anhelo de todo corazón y el Espíritu Santo anhela de que podamos dar estos pasos y poder tener esta seguridad de que el Señor va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Y yo quiero clamar en esta noche que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí, que el Señor tenga misericordia de mi vida y de cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, que el Señor tenga misericordia y su actividad y su obrar en nuestras vidas no se detenga. Y cualquier cosa que hayamos hecho, que nos haya apartado, nos haya detenido, lo podamos quitar de nuestra vida. Yo quiero hacer esta oración y quiero que puedas estar conmigo y hacerla junto conmigo. Y si es tu deseo tomar esta decisión de que Dios revele su propósito en tu vida, en esta noche, en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, por tu piedad, porque tu Espíritu Santo, Señor, ha estado y está en esta noche. Señor, hemos podido disfrutar a través de la alabanza, a través de la adoración. Señor, hoy queremos que tu Espíritu Santo nos revele a través de esta palabra, Señor, cuáles son tus propósitos. ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra vida, Señor? ¿Dónde, en qué lugar estamos? ¿En qué lugar está nuestro corazón? ¿A qué cosas, Señor, le hemos dedicado tanto tiempo que nos ha distraído, Señor, que nos ha alejado de tu propósito, Señor? ¿A qué cosas, Señor, le hemos dado más lugar y hemos ocupado y hemos preocupado, Señor, para distraernos tanto, Señor, que hoy no se puede ver y se ve desdibujado nuestro futuro? Papá, queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú te reveles en esta noche. Señor, queremos dar un giro, Señor, y decir ya no es tarde. Hay tiempo y podemos hacerlo y podemos avanzar, Señor, hacia tu propósito. Lo queremos hacer en esta noche. Mientras seguís con tus ojos cerrados, yo quiero invitar a aquel que en esta noche quiere abrir su corazón al Señor y decirle, yo quiero conocer tu propósito. Quiero que Jesucristo entre en mi corazón y me cambie esta vida chata, monótona, esta rutina, este sinsabor, este blanco y negro. Quiero que tú, Señor, le des sentido a mi vida. Quiero hallar propósito en mi vida. Si hasta ahora nunca le diste tu vida a Jesucristo, es una noche especial. El Señor va a cumplir el propósito en tu vida. Si ese es tu deseo, yo te animo a que levantes tu mano en señal de que le decís al Señor, yo quiero hacerlo en esta noche. Yo quiero hacerlo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo en esta noche quiero entregar mi vida a ti. Dios te bendiga. Señor, vos estás mirando sus manos, Señor, pero aún estás mirando su corazón, Señor, este anhelo de que tú entres en su vida y en su corazón, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Y el Señor ahora te dice a través de su Espíritu Santo, si hay alguno aquí que quiere dar un cambio de rumbo, reconocer el propósito de Dios, ya no recibirlo a Él en su corazón, sino de dar un vuelco, estar dispuesto a dar estos pasos, que levantes tu mano también y le digas, Señor, quiero hacer un cambio, quiero dar vuelta 180 grados y me quiero encaminar hacia tus propósitos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Padre, te alabo, Señor, porque eres bueno, Señor. Te alabo porque tu misericordia es para siempre, Señor, y porque tú nos revelas, Señor, tu propósito. Y lo estás revelando en esta hora, Señor. Y sé que este es el primer paso, Señor, que nos has declarado en tu palabra. Nuestro corazón, entregártelo a ti, Señor. No en un 50, no en un 90, sino en un 100%.